qué análisis que lleva a cabo la institución por este día, digamos, Día del Periodista, que están nucleados dentro de este colegio. Y es un día, para mí, que tiene que seguir siendo especial. Yo siempre destaco que es una de las pocas tareas o labores que es desarrollada con tanta pasión y que pesa de que por ahí tiene tantos obstáculos, que es llevada a cabo con tanto esfuerzo. Lo mismo es desarrollada con la misma pasión y con un cariño muy especial, que yo por ahí digo que poco veo en otras profesiones. Así que para nosotros es muy muy especial reconocerlo dentro de todo lo que es la comunicación y por supuesto valorarlo. Está bien. Ahora, Claudio, en este sentido, ¿cómo observa, no? ¿Cómo observa usted justamente este desarrollo de la profesión en la provincia de La Rioja? ¿Cómo analiza lo que se viene dando en el trabajo periodístico? Y dentro de eso me parece muy positivo el hecho de que cada día se estén especializando más, tanto con título, sin título. Me parece que el periodismo cada vez se está especializando más y que dentro de las ramas del periodismo, sea cultural, deportivo, institucional, de la salud, vas encontrando especialistas que pueden hablar de una manera más profunda sobre el tema, además de hablar del periodismo en general. Pero es como que cada uno ha ido buscando su formación, su constante formación, para poder especializarse más y poder brindar un mejor servicio a la sociedad. Así que eso me parece a mí altamente positivo, porque le permite a la sociedad tener un mejor conocimiento de un tema preciso que se esté hablando en el momento. Ahora, ¿la sociedad, usted cree que entiende esto de la especialización, que le sirve a ellos justamente, como usted lo acaba de definir y en buen término, ¿no? De manera acertada, esto del servicio que se da. Sí, me parece que sí. Como te digo, por ahí le permite decir, mira, mira tal persona, Carlito Vega habla de deporte, o Ezequiel habla de cultura, los empieza a referenciar y bueno, le sirve, es un dato útil saber de que tiene una persona que se está formando y que se especializa, me reitero, con o sin título, sobre un determinado tema, y que eso le permite saber que está recibiendo esa información muy muy cierta. Así que me parece muy positivo en ese aspecto. En este marco de la especialización, en este marco del reconocimiento, ¿qué camino debería seguir o ratificar, ¿no? El periodismo en la provincia de La Rioja? Y me parece que seguir el mismo camino. Me parece que en la medida que seamos conscientes de la importancia que tiene la comunicación, los medios de comunicación en la sociedad, y que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad o de esa importancia, me parece que va a ser altamente positivo el hecho de que seamos conscientes y busquemos que no quedarnos en un camino, sino seguir especializándonos, formándonos en cursos, en capacitaciones, en la experiencia o en el intercambio de experiencia con otros colegas, con otros oficios. Me parece que eso lo va a enriquecer. Y como te dije recién, le va a permitir estar a la altura de una sociedad que demanda muchos medios de comunicación, que está consumiendo muchos medios de comunicación, y que le va a permitir estar, por supuesto, mejor informada. Claudio, le quería hacer una pregunta. Aquí nos interesa saber cómo entiendes el oficio del periodista actualmente en esta sociedad, y teniendo en cuenta los nombres destacados o periodistas destacados como fueron tanto Rodolfo Walsh, Paco Orundo, Osvaldo Beyer, que también se presentan ante una lucha actual que tiene que ver con la ley de medios de comunicación. No, me parece que lo sigo viendo un oficio muy dedicado, muy muy muy muy muy ¿cómo podría decir? Muy de pulmón, de mucho trabajo, y que trata de ir superando todos los obstáculos que se presentan de la mejor manera, adecuándose a la realidad y tratando, como dije recién, de brindar un mejor servicio, siendo siempre responsable con esa tarea. tratando de buscar en la comunicación, ir mejorando todo el contexto que se presente, para que, bueno, podamos tener siempre una mejor comunicación en general y, por supuesto, un mejor periodismo. La comunicación en ese sentido, podríamos decir que es fundamental para establecer lazos entre la sociedad y lo que tiene que ver con la realidad que se vive. Sí, sí, eso indudablemente, la comunicación ha adquirido una importancia tremenda. A veces creo que inclusive superando los medios de comunicación como agentes socializadores y allá a la familia o a veces hasta la misma escuela. Lo interesante sería poder que la misma escuela y la familia tomen conciencia de este importante rol que tienen y que, bueno, que esta importante herramienta que tienen a mano como es la comunicación, y que puedan hacer uso de ella para que, bueno, tengan la misma importancia que los medios de comunicación. O sea, la influencia que están teniendo los medios es muy importante hoy en día, y la familia no debería estar ajena a eso. Y por ahí, hablando de interrelaciones, que es muy importante reforzar esto, por ahí el comunicador o el periodista con el medio con el cual se desempeña, ¿cómo sería la mejor o la forma ideal para que esta información y el trabajo periodístico sea efectivo? No, me parece que hecho responsablemente, con todas las herramientas que tiene a su alcance y que han ido aprendiendo, digamos, en la experiencia, y los que han tenido la posibilidad de formarse o han querido formarse a través de la formación, hecho con responsabilidad, me parece que va a estar bien hecho. Y va a ser, como dije yo, responsable y a la altura de la importancia que tienen los medios de comunicación en general. Bueno, es algo destacable también de tener en cuenta, ¿no? Esa, la relación que hay entre el campo donde cual se desempeña esta profesión, ¿no? Así, sí. Bueno, por mi parte también felicitarlo también, licenciado, por este día, y que, bueno, que tenga también todo lo que se merece también un comunicador y un periodista. Bueno, muchas gracias. En eso estamos tratando de jerarquizar un poco más, de dar a conocer todo lo que es el campo de trabajo de un comunicador social. Muchos colegas se dedican, como yo, a la parte institucional, por ahí, a publicidad, al diseño, pero estamos tratando de jerarquizar en general. Tanto el periodismo, por supuesto, que es una de las ramas más importantes, y en la comunicación en general. Exactamente. En Claudio, ¿va a haber actividades previstas por el colegio? Nosotros tenemos hoy la distinción anual que hacemos a la trayectoria de algunos periodistas en ramas del periodismo, que la hacemos con la Biblioteca Mariano Moreno y junto a la homenaje que creo que hace el diario El Independiente, a las 10 horas en la Biblioteca Mariano Moreno. Y mañana tenemos una participación en la Semana del Comunicador que hace la Universidad de La Rioja, que es a partir de las 17 horas. Perfecto. Bueno. Muy bien, ¿no? Así que, bueno, importante para que la gente por ahí que quiera llegar y conocer un poco más de lo que es el trabajo, el periodismo en la provincia de La Rioja, pueda tener mayores detalles. Claudio, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Bueno, igualmente, y bueno, reiterar de nuevo la felicitación para todos los periodistas que, como dije yo, realizan esta tarea de una manera tan dedicada y con tanto esfuerzo, y tratando de superar todos los obstáculos que se presenten y tratando de estar a la altura de lo que la sociedad les está demandando. Para mí es un oficio muy digno de destacar, así que por eso me produce felicidad poder seguir celebrando este día año a año. Muchas gracias, licenciado, queda muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, igualmente, feliz día. Feliz día. La palabra de el licenciado Claudio Domínguez, el presidente del Colegio de Comunicadores Sociales en la provincia de La Rioja. Bueno, ha sido esta reflexión sobre el Día del Periodista. Claro, o sea, el colegio no solamente nuclea, ¿no?, a los periodistas propiamente dicho, sino que también nuclea a trabajadores que se desempeñan en distintas ramas de la comunicación, como el diseño gráfico, también como lo que es la publicidad, toda la comunicación institucional, ¿no? También se ha visto que el campo y la profesión se ha ampliado, ¿no? En diferentes ámbitos, y con y distintos roles dentro de lo que tiene que ver con esta relación que ha generado y se ha surgido desde el periodismo con la comunicación, transformando el periodismo en algo más amplio, siendo comunicadores, agentes de transformación social, y bueno, y teniendo en cuenta que este campo laboral cada vez se pone más amplio, ¿no? Para poder seguramente saber. Seguramente, y es lo que decía justamente a partir o esa especialización que se busca en todos los trabajadores de prensa, en todos los periodistas, ¿no? Así que bueno, es un cambio bastante amplio. 8 de la mañana, 1 minuto, 8 grados se mantiene la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. Nosotros hacemos una pausa, después seguimos con más Primeras Palabras. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron teniente coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años. Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus cuatro hijos. Llegó a combatir embarazada de su quinta hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles. Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear. Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal. Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo. Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. Fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje. Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Todo el análisis, toda la construcción de la realidad en primeras palabras. Muy bien, 8 de la mañana, 8 minutos, nosotros seguimos en primeras palabras, 8 grados la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, seguimos con más información. Uno de los temas que dábamos cuenta, ¿no?, en esta mañana tiene que ver con la situación en la Unión Cívica Radical. Hay tensión en la Unión Cívica Radical a partir de este consejo partidario que hoy se va a estar realizando, y parece que la situación no es la mejor, ¿no?, la que se vive en este partido, sobre todo luego del análisis y balances que se hacen de los resultados conseguidos en la